Me tienes en tus manos, prendido de tus labios, atrapado estoy. Un grito. Todo tuyo soy. Te amo, sé que me amas. Sin ti yo no podré vivir. La rosa, símbolo de amor, te la entrego a ti, por favor. Me duermo y te sueño. Pasa en ti, me duele. La rosa sé que a un lado está, puede decir cuando te amo. Amor, jugamos con la lluvia, subimos a las nubes, sueño de los dos. Te amo, sé que me amas. Sin ti yo no podré vivir. Me duele. La rosa, símbolo de amor, te la entrego a ti, por favor. Pasa en ti, me duele. La rosa sé que a un lado está, te puede decir cuando te amo. ¿Tú sabes cuánto te amo? Muchas gracias por hacer este sueño mío una realidad. I love you.